El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Estamos en contacto con Marcelo Viñas, biólogo, especialista de temas ambientales, para el cual es un gusto tenerlo en nuestro programa. Y queremos preguntarle puntualmente por este trabajo, este documental que ha realizado Marcelo Viñas con respecto al cultivo de la soja y que lleva como título Hambre de Soja. Si pudieras describirnos brevemente en qué consiste lo esencial de este documental, nos informaría a toda la audiencia. Sí, ¿qué tal, Walter? Mucho gusto. Hambre de Soja es un documental que tiene ya casi 10 años y que describe un poco cómo es el modelo productivo de la soja, ¿no? Un modelo que está basado en sojas transgénicas que fueron habilitadas para el cultivo en Argentina en 1996, y que, bueno, rápidamente se expandió en Argentina por la facilidad de manejo y por la rentabilidad, y en la actualidad está ocupando prácticamente 20 millones de hectáreas para el cultivo de soja, ¿no? La soja, que es muy polémica, porque allí se dice que deteriora mucho el suelo, que el monocultivo y la forma permanente de este precisamente cultivo de soja atenta contra la tierra. ¿Qué hay al respecto? Bueno, la soja entra de la mano de lo que se llama un paquete tecnológico, que es siembra directa, soja transgénica y un herbicida al cual esa soja es resistente, que es el herbicida glifosato. Digamos, si la siembra directa se hiciera con la metodología con la cual es recomendada, que es con rotaciones con otros cultivos que entreguen carbono y materia orgánica al suelo, como puede ser el maíz, el trigo, el sorgo, el impacto sobre el suelo no sería grande, al contrario, hasta quizá habría un aumento en la materia orgánica del suelo. Lo que sucede es que eso prácticamente no se hace. Digamos que entre un 20 y un 30% de la producción argentina hace rotación y el resto no la hace. Eso por un lado. Por otro lado, la soja como planta es muy extractiva de nutrientes, lo que implicaría que haya una fertilización balanceada, que una fertilización que reponga los nutrientes que la soja se lleva. Bueno, eso por una cuestión de costos tampoco se hace, se fertiliza, se repone solo el 30% aproximadamente, ¿no? Varía eso en cada temporada, de lo que se lleva cada cultivo de soja en nutrientes, y eso tiene un valor que está calculado para la cosecha de el año 2010-2011 de, por ejemplo, en esa temporada, 3.600 millones de dólares que se fueron en la forma de nutrientes. O sea que el impacto, que puede ser medido económicamente en algunos casos, es muy severo, pero por la tendencia al monocultivo, ¿no? Si no hubiera monocultivo, el impacto no sería tan fuerte. Quizás hasta habría una mejora en los suelos en cuanto a materia orgánica y otras características del suelo. ¿Hay un monitoreo, un mapeo con respecto a cuáles son las provincias más afectadas en cuanto a impacto ambiental producto del cultivo de la soja? Bueno, lo que pasa es que hay varios impactos, ¿no es cierto? Este impacto sobre el suelo se verifica mucho en lo que es la zona núcleo de la pampa ondulada, la zona más rica de Argentina, pero después hay otros impactos, por ejemplo, en el área chaqueña, para poder cultivar soja se hace desmonte, y ahí tenés un impacto terrible en cuanto a la pérdida de cobertura vegetal, a la pérdida de bosques, a la degradación del suelo producto de esa pérdida de cobertura, a los problemas de erosión hídrica, eólica, a la pérdida de materia orgánica. Por otro lado, hay otro tipo de impactos que tienen que ver más con lo social, ¿no? Porque este modelo de la soja implica un aumento en la escala de las producciones y implica una alta mecanización. Por ende, hay mucho menos demanda de mano de obra de lo que había antes. Entonces hay una exclusión de gente del campo que lamentablemente termina en las ciudades del interior y en Gran Buenos Aires, y que no logran insertarse laboralmente, ¿no? Es decir, hay un aumento de los asentamientos y villas de emergencia en muchas de esas ciudades, en Rosario, en Resistencia, en Paraná, en Buenos Aires, en Córdoba, producto de la expulsión de personas del campo. Esto también se ve en las escuelas, ¿no? La cantidad de escuelas rurales cerradas aumentó muchísimo en los últimos 15 años. Además de este impacto, ¿no? Impacto del suelo y de la economía que estás hablando, porque tiene un impacto económico y social, ¿tiene también consecuencias sobre la salud humana esta introducción al monocultivo de la soja? Y mira, para que vos te des una idea, el promedio de uso de glifosato por hectárea de soja por año son 7 litros de glifosato. Eso lo multiplicas por 20 millones de hectáreas y tenés un promedio de 140 millones de litros de glifosato que se están echando en el ambiente todos los años. Es decir, hay, digamos, unos 3 litros por ciudadano argentino, para hacer una equivalencia, que se están usando. Cuando eso se usa en las periferias de los pueblos o de las ciudades, evidentemente hay un impacto sobre la salud. Hay estudios que han mostrado que el glifosato para nada es de baja toxicidad, como se decía antes. Hay estudios recientes que muestran que tiene un potencial teratogénico, que puede ser cancerígeno. Aparte del glifosato, se usan otros plaguicidas, ¿no? Porque, es decir, la soja transgénica es resistente al glifosato, es decir, puede competir con maleza, pero también es atacada por insectos, como por ejemplo la chinche, que es combatida con un clorado que se está por prohibir ahora, o se acaba de prohibir, que es endosulfán, que es muy tóxico. Se usan piretroides, que son tóxicos. Se usa a veces junto con glifosato el herbicida 2,4-D, que es muy, muy tóxico, que es abortivo. Es decir, hay todo la agricultura industrial, en síntesis, demanda el uso de mucha energía en la forma de gasoil, de petróleo, el uso de pesticidas, y bueno, lamentablemente eso tiene impacto sobre el suelo, sobre el ecosistema, sobre la salud del poblador rural y sobre la salud de muchos pobladores urbanos, ¿no? Hay un estudio del Ministerio de Salud del año 2002 que se hizo en el norte de Santa Fe, no con soja, sino con otro tipo de cultivos, que muestra que es imposible escapar a la exposición química. O sea, aunque uno no tenga síntomas de envenenamiento, hay estudios que demostraron que está expuesto a los químicos, que esos químicos entran en la sangre y que, bueno, muchas de estas sustancias tienen efectos crónicos o subcrónicos que con el paso de los años van a tener una incidencia en la calidad de vida de las personas, ¿no? Como biólogo director de justamente documentales y que has estudiado esta problemática, ¿cuál sería tu recomendación para que el problema no se profundice y agrave, sino por el contrario, existe una planificación y existe una garantía de sustentabilidad en el tiempo a largo plazo con respecto al recurso del suelo, a la economía, a la salud, a la cuestión social? Brevemente, ¿cómo crees que debería enfocarse este tema del cultivo de la soja? No es para nada simple, porque tengamos en cuenta que la exportación de granos y de oleaginosas es uno de los aportes más importantes a la economía nacional. Uno cuando empieza a hablar de estas cosas dice, bueno, pero no se puede cambiar de un día para otro el modelo, y por supuesto que no. Que tiene que haber un cambio, estoy seguro, porque si no vamos por muy mal camino, o sea, nos estamos quedando sin suelo, literalmente, ¿no? Ahora yo creo que tiene que haber una transición planificada, tiene que haber mucha presencia del Estado, y me parece que los planes de ordenamiento territorial tienen que servir para eso. Obviamente que no hay una receta mágica, cada región tendrá que adecuarse en función de sus capacidades ecológicas, de sus demandas humanas, pero tiene que haber un ordenamiento territorial serio y una planificación a 5 años, a 10 años, a 15 años, con objetivos claros que tiendan a eliminar el monocultivo, ¿no? Y a insertar a la sociedad nuevamente en el campo, de muchas maneras, y a realizar producciones que permitan, ¿no?, una rentabilidad, pero que no sean tan agresivas hacia el medio ambiente y hacia las poblaciones, ¿no es cierto? Muy claro, Marcelo. Marcelo Viñas, un gusto y un placer, y muchas gracias por tu participación en nuestro programa, y en lo personal nos has informado, nos has ilustrado de cómo es el camino que hay que empezar a recorrer justamente para revertir esta tendencia del cultivo de la soja que trae tantas consecuencias tan gravosas en todos los sentidos. Muchas gracias, Marcelo. El agradecido soy yo, Walter, y bueno, cuando a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Nueva red de la FIO abordará la temática de combate al delito de trata de personas. Una de las novedades del encuentro fue la creación de una nueva red de la FIO que abordará la temática del combate al delito de trata de personas, habiéndose designado al frente a la procuradora puertorriqueña Iris Miriam Ruiz Clas, en reconocimiento a su intensa y comprometida labor en la materia, que fuera encomiada incluso por directivos de la Fundación Ricky Martin, quienes disertaron en el marco del Seminario Internacional el nuevo rol del Ombudsman, reunido a propósito de la Asamblea. Esta nueva red se suma a las tres ya existentes de Defensorías de las Mujeres, de Comunicadores y la de Niñez y Adolescencia.